Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Comenzamos un día más una nueva asamblea en nuestro particular Ágora Radiofónico. En esta ocasión, la asamblea número 72, y los temas que trataremos son los siguientes. Este es nuestro sumario. En primer lugar, les hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. Este año 2015 se celebra el 70 aniversario del final de este conflicto y hoy contaremos con la presencia de Juan Eslava Galán, que nos contará historias un tanto desconocidas sobre la Segunda Guerra Mundial. Después, les propongo hablar de comida y de historia al mismo tiempo. Eric Frattini nos hablará de las últimas cenas de multitud de personajes históricos, como por ejemplo Napoleón, Alejandro Magno o Cleopatra, entre otros. Y contaremos también con la presencia de Javier Sanz, autor del famoso blog Historias de la Historia, que acaba de comenzar un nuevo proyecto. Se trata de una revista de historia digital y en unos minutos nos dará todos los detalles. Viajaremos de forma radiofónica a un lugar que desprende historia por los cuatro costados, Medina Zahara, y nuestra llamada histórica se la haremos a un escritor de éxito, Javier Sierra. Y además tendremos recomendaciones de libros, efemérides con Irene Aguilar y también las noticias con Gema García Ruiz Pérez. Por cierto, que el domingo pasado nos reunimos varios amigos en el Museo de América para disfrutar de la cultura maya con Rocío García Balgañón, que hizo de excepcional guía, y junto a Pausanias también. Lo pasamos en grande aprendiendo algo sobre una cultura un tanto desconocida en España. Y quería mencionar algo que desde luego que a mí me llegó y a otros muchos asistentes también. A esta visita, además de otros muchos oyentes del programa, a los que mandamos un fuerte abrazo, asistió un oyente que me sorprendió muchísimo. Se trata de alguien que está en primero de bachillerato, tiene 16 años, y si viera la atención que prestó durante toda la visita, que fueron alrededor de 3 horas, no se lo podrían creer. Nos llena de emoción saber que tenemos oyentes tan jóvenes y que existe gente de esta edad con estas inquietudes. Guillermo, te mandamos un fuerte abrazo y no tenemos la menor duda de que en poco tiempo serás uno de los invitados de Ágora. Sigue con este interés porque seguro que te espera un futuro brillante. Repito, a Guillermo y a todos los asistentes les mandamos un fuerte abrazo. Para contactar con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También a través de nuestras redes sociales facebook.com/agorahistoriaprograma y el twitter@agorahistoria. Nuestra web, donde podrán encontrar más información, es www.agorahistoria.com. Ahí están los enlaces a nuestros podcasts. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el programa de hoy. El equipo, la producción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Antiguo y Medieval, Alejandro Magno, de Pella a Isos. Desde su turbulento ascenso al trono de Macedonia, tras el asesinato de su padre, hasta la gran victoria de Isos, cuando derrotó al gran rey Darío III, acompaña a Alejandro Magno en los primeros años de la campaña que lo convirtió en el dueño del mundo. Alejandro vive y reina. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. A Ahí escuchábamos las palabras de Adolf Hitler. 1945, este año se cumplen 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, sin duda uno de los conflictos más estudiados a lo largo de la historia, sobre el que además aún siguen saliendo de vez en cuando datos inéditos, incluso hay pasajes que siguen debatiéndose entre el mito y la realidad. Siempre lo suelo decir y no me cansaré, esto nunca debemos olvidarlo y tenemos que tener muy presente lo que ocurrió para intentar que no se vuelva a repetir, aunque muchas veces, teniendo en cuenta los problemas actuales, uno piensa que el ser humano es capaz de repetir lo ocurrido, incluso con actos cargados de más maldad si cabe. Pero bueno, hoy no quiero que nos pongamos dramáticos con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Este aniversario es una fecha positiva porque se acabó con la barbarie, al menos la del bando nazi, luego vendrían otras. Y el caso es que hoy les hablaremos de pasajes, digamos, curiosos. Con el escritor Juan Eslava Galán ya teníamos ganas de que estuviese con nosotros. Él es doctor en letras y, entre otras cosas, en 1987 fue Premio Planeta. Pero tratándose este de un programa de historia, queríamos que estuviese con nosotros porque, por encima de todo, es un grandísimo divulgador de la historia, Juan Eslava Galán. Gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Es un placer, buenas noches. Y además, que acaba de publicar La Segunda Guerra Mundial, contada para escépticos, de la editorial Planeta. Acaba de salir el libro, así que seguro que van a disfrutar mucho porque está escrito de una forma muy amena. Y hablábamos fuera de micrófono que Juan Eslava Galán suele ir casi todos los años a Berlín. Hablábamos, yo le contaba que es uno de los viajes que más me ha marcado. Suele viajar allí y, bueno, encontrar nuevos rincones del nacionalsocialismo, sí, ¿no? Sí, bueno, viajo un poco por todas partes que tienen relevancia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Es una de mis aficiones, ¿no? Y sí, efectivamente, uno de los lugares que sigue ofreciendo atractivos porque siguen poniendo en uso antiguos lugares nazis es precisamente Berlín, sí. Bueno, este año, como decía, 2005, se va a celebrar el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es una de las épocas, como decía antes, sobre la que mayor número de libros se han escrito. ¿Tenemos todavía historias inéditas sobre este conflicto? Bueno, más que inéditas, que sí, que evidentemente las hay, ahora están abriendo los archivos rusos, los americanos están investigando también en grandes contenedores que tienen todavía intactos, están saliendo continuamente cosas, ¿no? Uh-huh. Pero además es que hay muchas cosas que son conocidas, pero no son divulgadas. Entonces yo en este libro lo que he intentado ha sido precisamente, primero contar evidentemente la guerra como lo cuenta cualquier libro, pero sobre todo desde el punto de vista de los que la padecen, de la gente que recibe las bombas, de la gente que la pobre infantería que está luchando, etcétera, más que desde el punto de vista de los líderes que toman las grandes decisiones. Bueno, a mí hay una historia del libro que me ha encantado, bueno, me ha encantado y me ha aterrorizado. Nada más abrir el libro se ven dos imágenes de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, dos fotos de la misma persona. Hace poco se lo enseñaba yo a una persona y me decía que parecían dos personas totalmente diferentes, ¿no? Una historia terrible. ¿Qué nos cuentan esas dos imágenes? Sí. Bueno, eso es en el año 38. Hay una reunión en Génova y allí está, representando a Alemania, está Goebbels. Está en el jardín del hotel. Hay un fotógrafo que está haciéndole fotografía a todos los compromisarios de diversos países. Uh-huh. Y Goebbels se muestra encantador con el fotógrafo, una sonrisa amplia, un tipo encantador. De pronto, uno de sus secretarios le pasa un folio donde ha escrito: es judío el fotógrafo. Y cambia por completo la cara de Goebbels e incluso se engarfia, como se ve en la foto, las manos, está sentado en un sillón, se engarfian las uñas. Y se ve tenso. Se ve tenso. Entonces, entre la foto del encantador y la foto que la estamos viendo ahora, y la foto del tipo tenso y tal, solo ha transcurrido el espacio de 3 o 4 segundos, lo que ha tardado en leer el papel que le han pasado. Después le preguntaron al fotógrafo, que era efectivamente judío alemán, uh-huh, trabajando por una agencia americana, le preguntaron: oiga, ¿y no le dio miedo de pronto esa reacción? Y entonces él contestó: no, cuando tengo una cámara en la mano no me da miedo. Bueno, yo les recomiendo que vean, esto está en la página 13, bueno, un número significativo sí, para sí, que aparezca sí. Eso, y les digo que la mirada de Goebbels en la segunda foto da pavor y sí, da sí, auténtico sí. Terror. Bueno, ¿cómo era la vida? Aspecto que también se toca en el libro y aparecen muchas fotografías que pertenecen a Juan Eslava Galán. ¿Cómo era la vida de cualquier chico o chica desde su infancia que formaban parte de esas juventudes hitlerianas? Bueno, estaban perfectamente, desde que nacían, estaban perfectamente determinados para lo típico de las dictaduras, el individuo se somete al Estado y sirve al Estado. Entonces, tenían ellos un encuadre cuando eran pequeños, tanto los chicos como las chicas, se encuadraban ya en el partido nazi, con pantaloncitos cortos, desde los 4 años estaban uh-huh. ya metidos en el partido nazi, y cuando iban cumpliendo los 14, los 18, iban pasando, pero se suponía que uno era soldado desde el principio. Estabas destinado a servir a la patria como soldado y después, obviamente, pues, el oficio que escogieras, ¿no? Pero era una sociedad que se estaba preparando para la guerra, la que hizo Hitler, ¿no? Obviamente un lavado de cerebro colectivo. Sí. Las cosas empezaron a funcionar bien económicamente porque de pasar de un paro absoluto que había y una depresión tremenda en Alemania, Hitler empezó a fabricar armamento, empezó a encuadrar gente en el ejército y claro, todo eso daba trabajo. Lo que ocurre es que a la postre es un trabajo que no es productivo y que a la postre sabes que económicamente te vas a estrellar, uh-huh. porque era a base de bonos, de préstamos, etcétera, ¿no? Cuando ya estaba Alemania a punto de estrellarse de la bancarrota económica, fue cuando montó la guerra precisamente para hacerse con los bancos nacionales de los países que invadiera y con eso remediaría el hueco económico tremendo que tenía, ¿no? Esta es una de las explicaciones económicas de la guerra, porque Hitler siempre pensó en la guerra, pero él calculaba que la guerra la haría sobre el año 43, 44 o 45, no en el 39, pero tuvo que adelantarla precisamente en parte por este motivo y en parte también porque ya las democracias, Francia e Inglaterra, se habían despabilado, estaban asustadas del rearme alemán y empezaron uh-huh. también a rearmarse. Entonces dijo, bueno, pues antes, ahora que yo llevo, digamos, la de ganar, tengo más armamento, más tropa y tal, pues me meto ya en la guerra antes de que esta gente se prepare más que yo, ¿no? Y bueno, esa es la causa de la guerra. Bueno, usted tiene un capítulo llamado Los secuaces, donde habla de, digamos, los apóstoles de Hitler, ¿no? Goering, Goebbels, Himmler, Bormann, son todos nombres relacionados con el mal. ¿Qué era de estos hombres antes de que fuesen reclutados por Hitler? ¿Por qué ellos? Bueno, se da la circunstancia de que ninguno de ellos, es decir, son todo gente fracasada uh-huh. y gente marginal. Algunos de ellos drogadictos, como por ejemplo Goering, ¿no? Entonces, lo que uno se sorprende es que un pueblo culto como el alemán sea capaz de seguir a esta pandilla, ¿no? Incluido Hitler, que a los 30 años todavía es un vagabundo que no tiene oficio ni beneficio, ¿no? Pero supieron dar exactamente en la tecla que necesitaban los alemanes. Los alemanes estaban muy, por una parte, económicamente muy deprimidos, por otra parte, el resultado de la Primera Guerra Mundial, que fue el Tratado de Versalles, había sido tan lesivo para Alemania que ellos, que son gente orgullosa, pues pedían venganza y que aquello tenía que cambiar, ¿no? Y a esto le dieron exactamente el discurso que el pueblo alemán quería, ¿no? Y se lo llevaron al huerto, claro. Tenía yo pensado, además, que bajo mi punto de vista, efectivamente, pues el único secreto de Hitler luego ya se convirtió en práctica, bueno, en un mito, ¿no? Pero, bueno, le dijo al pueblo lo que quería escuchar sí, sí, después del Tratado de Versalles, y ese fue básicamente el secreto de Hitler. Ese es el secreto. Después hay una cosa, hay un aspecto de Hitler. Algunos diplomáticos, sobre todo españoles quiero decir, porque he procurado recurrir también a fuentes españolas, ¿no? Uh-huh. El embajador de la República Española en Berlín lo cuenta en unas memorias que escribió, ¿no? Personalmente parecía un desgraciado. Es decir, cuando en distancias cortas, cuando lo tratabas, era un hombre que no se sentía cómodo dentro de frac. No se sentía. Es decir, veías que era en realidad un pobre hombre. Pero cuando se ponía delante de un micrófono y delante de una multitud, se transformaba en otra cosa. Entonces, claro, esos discursos como el que hemos oído al principio del programa, ¿no? que son discursos sí, apabullantes, ¿no? Digamos, muy agresivos, todo eso arrastraba a las masas. Uh-huh. ¿Qué tenía aparte de Hitler? ¿Tenía algo en sus ojos y su mirada que cautivaba a las mujeres? Algunos decían que tenía, sí, esa... Bueno, las mujeres siempre se... Bueno, algunas mujeres, ¿no? Se dejan cautivar por el poder. Algunas mujeres y algunos hombres. Es decir, el poder siempre cautiva, ¿no? Es decir, un pobre desgraciado que de pronto tiene mucho poder, pues resulta una persona cautivadora. Se llame Hitler, se llame Franco, se llame Gaddafi o se llame... ¿Cómo se llame, no? Uh-huh. Al margen de la persona. Pero, aparte de eso, lo de que la mirada era hipnótica, también hay unos cuantos testigos que dicen que de hipnótica nada, ¿no? Simplemente que se te quedaba mirando a los ojos con mucha fijeza. Y eso era un truco que él usaba hasta que el interlocutor, que obviamente era menos que Hitler, pues desviaba la mirada porque era incómodo, ¿no? Pero nada más, es decir, no es que tuviera una personalidad arrolladora, realmente no la tenía, ¿no? Era, es decir, era un loco que sabía fingirse cuerdo cuando convenía, ¿no? Bueno, sobre la sexualidad de Hitler se ha hablado mucho. Homosexual, que él mismo tampoco quiso sacarlo y lo reprimió. Al mismo tiempo, no tenía una planta varonil. Decíamos hace un momento que algunas mujeres sentían atracción hacia él. Eva Braun parece que no era una mujer muy satisfecha sexualmente. Se dice, también se comenta en el libro, aparece que Hitler le dijo que se buscase otro hombre. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, hay algo de cierto en todo eso. Pero también hay que ver que en Hitler hay también una evolución. Él nunca se sintió demasiado atraído por el sexo, al contrario que Mussolini, que aquí en el libro yo explico que recibía por lo menos 4 o 5 mujeres al día para acostarse con ellas, ¿no? Uh-huh. No, este hombre, digamos que él decía que su novia o que su amante era Alemania, y realmente lo era, ¿no? Aparte de eso, las mujeres, los líos de falda, digámoslo así, que tuvo, primero con su sobrina, que acabó suicidándose, Heli Raubal, y después con Eva Braun, que intentó suicidarse 2 veces, es decir, no debía ser una pareja muy cómoda cuando las mujeres se intentan suicidar, las mujeres que realmente han tenido intimidad con él, ¿no? Al parecer había algo de torcido en su sexualidad, en su práctica sexual, como claramente se lo dijo alguna vez Eva Braun, se lo dijo alguna vez a su confidente, que era Speer, ¿no? Uh-huh. El arquitecto y después ministro de armamentos. Pero exactamente no sabemos lo que era, ¿no? O sí lo sabemos, porque hay también un asunto con una actriz que acabó suicidándose o murió porque se cayó de una ventana, digámoslo así, ¿no? Que fue la explicación real, ¿no? Que esta chica, que era muy atractiva, ¿no? Y muy seguida por el pueblo alemán, pues una actriz famosa, en un momento en la Cancillería, Hitler se le tira al suelo y le dice que lo pisotee y que lo humille, ¿no? Y claro, ella se sintió absolutamente horrorizada, ¿no? Después se lo dijo al productor de las películas, así en petit comité, y 2 o 3 días después se cae por la ventana del hotel y muere. Vaya, curioso, desde luego. Bueno, como digo en este libro, La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, de Planeta, aparecen un sinfín de historias, pequeños capítulos. Otro de ellos está dedicado a August Lammesser, una foto que pocos no habrán visto, 1936, una persona que se niega a levantar el brazo. ¿Qué sabemos acerca de este personaje? Bueno, este hombre era miembro del partido nazi, ¿eh? Es decir, que era un alemán típico nazi, uh-huh. Pero se había casado con una judía. Por las leyes de Nuremberg, no se podían casar con judías, no se podían tener hijos con judías, etcétera. Es decir, el hombre estaba, de pronto, el amor lo sacó del nazismo, digámoslo así, ¿no? Y entonces, en unos astilleros, en la botadura de un barco en que está asistiendo Hitler, y todo el mundo está, obviamente, levantando el brazo en verticalidad, este hombre, enfadado por el nazismo y también por su situación personal, se cruza de brazos apretándolos. Además, y esa es la foto que aparece aquí en el libro, ¿no? Después lo procesaron, lo metieron en un batallón de castigo y desapareció en Rusia. Es una foto que me impactó mucho porque además hablábamos también fuera de micrófono, la vi en esa exposición que hay en Berlín, que está ubicada justo al lado del resto de los sótanos de la Gestapo. Impresiona mucho verla en esa exposición. Bueno, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los alemanes, de Hitler, pero Stalin, el hombre de acero, que a la postre se convertiría en el rival de Hitler, Usted dice que tenía sentimientos, aunque escondidos. ¿Los tenía realmente? Sí, bueno, hay algunos sentimientos de ternura que incluso el peor monstruo los tiene, ¿no? Hay que decir de Stalin, claro, Stalin era uno de los aliados. Realmente el que derrotó a Hitler fueron los rusos, fue Stalin. Obviamente con toda la ayuda que le dieron los americanos, los ingleses, etcétera. Pero los que ponen toda la carne en el asador y derrotan realmente a los alemanes son los rusos. Pero que de Stalin hay que decir que es un monstruo más sangriento todavía que Hitler. Lo que pasa es que esto no es tan conocido, ¿no? Stalin mató sin hacer planes como los hizo Hitler, ¿no? Planes para exterminar a los judíos, etcétera. Pero Stalin mató a su propio pueblo, en su propio pueblo mató a más millones de personas de los que mató Hitler. Uh-huh. Es decir, Hitler mató a unos 6 millones de judíos. Bueno, judíos, gitanos, homosexuales, sí, de todo un poco. Todo lo que le parecía, o incluso impedidos alemanes también para hacer lugar en los hospitales. Y el otro, como mínimo no se sabe bien, pero entre 12 y 15 millones de personas seguro que mató. Bueno, al igual que probablemente ocurriera en el Reichstag con ese incendio, en este caso un 31 de agosto, unos integrantes de la SS se hacen pasar por polacos, difunden un mensaje a través de una radio polaca para tener el pretexto justo para iniciar la guerra. ¿Qué ocurre? Eso todos los pasajes que aparecen en el libro. Bueno, Hitler no quería guerra con Inglaterra ni con Francia. Es decir, Hitler realmente su plan era invadir Rusia cuando se pudiera y arrebatarle a los rusos, exterminar a los rusos si era posible, ¿no? Uh-huh. Y arrebatarles todas las tierras que Alemania necesitaba para tener su propio imperio, digámoslo así, así de crudo, ¿no? Tierras productoras de trigo, productoras de cereal y productoras de petróleo y de minerales. Ese es el plan que tiene Hitler. Pero Hitler ha ido cogiendo trocitos de Europa. Tienen muy enfadados ya a los ingleses y a los franceses, que ven que este tipo hay que parar los pies mediante una guerra en cuanto haga otra, ¿no? Entonces tienen ellos un tratado de protección con Polonia. Uh-huh. Hitler invade Polonia creyendo que los otros no se van a atrever a declararle la guerra. Y sin embargo se la declaran. Pero para invadir Polonia, pareciendo que son los polacos los que atacan a Alemania para dar un pretexto a ingleses y a franceses, ¿sí?, para que se mantengan al margen de su tratado, para eso finge que son los polacos los que atacan a Alemania. Con lo cual coge a una serie de miembros de la SS, los viste de polacos, cogen a algunos presos a los que van a matar para que parezcan soldados polacos que han muerto dentro de Alemania atacando a Alemania, y monta ese teatrito que le sale mal porque obviamente no se lo creen ni los ingleses ni los franceses, ¿no? Así que a los dos días ya le han declarado la guerra tanto Francia como Inglaterra, y hay una escena muy reveladora, y es que cuando le declaran la guerra, él se encara con Ribbentrop, que era su ministro de Exteriores, uh-huh, que le había dicho a esto, no se atreven a declarar la guerra, y dice, ¿y ahora qué? Nos han declarado la guerra, es decir, como diciendo, ¿ahora qué pasa? Ya estamos metidos en la guerra que no queríamos entrar todavía. Uh-huh. Entonces, efectivamente, pero bueno, le salió mal y ahí empieza la guerra. Bueno, hay otro asunto. El Tratado de Versalles establecía en algunas de sus cláusulas que Alemania no podría rearmarse, no podría militarizarse la nación alemana. ¿Eran los aliados conscientes del arsenal armamentístico que estaba acumulando Alemania y de todo lo que hacían? Iban teniendo información, bueno, al principio no. Los alemanes empiezan a rearmarse en contra del Tratado de Versalles incluso antes de que llegue Hitler. Empiezan a hacer maniobras con tanques de cartón-piedra, uh-huh, para que haya tanquistas entrenados, ya que no les permiten tener tanques. Empiezan a diseñar aviones, que en realidad son aviones militares, pero los diseñan como aviones civiles. El Heinkel 111 es típicamente un avión militar de bombardeo, pero lo diseñan como si fuera un avión de pasajeros. Es decir, disimuladamente están armándose. Cuando llega Hitler ya empiezan a armarse ya sin disimulo ninguno, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que pone un poquito sobre aviso a las potencias posibles enemigas suyas, como son Rusia, por supuesto, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, y entonces ellos también se empiezan a rearmarse. Bueno, nos vamos incluso más atrás, 1932, Churchill, durante la visita a Alemania, al ver lo que vio, ya se hacía de alguna forma idea de que Alemania no iba a ser pasiva en el futuro, sino que más tarde o más temprano entraría en acción, ¿no? Claro, él veía a las juventudes hitlerianas, podían ser mozalbetes con el pantalón corto, pero los veía perfectamente entrenados militarmente, con fusiles de madera, etcétera. Pero bien, pero es decir, es un país que se está entrenando para la guerra, y aquel despliegue de bandera, aquel despliegue, es todo, es como una, realmente, yo lo llamo ahí en las páginas de color que hay en el libro, lo llamo la ópera alemana, porque es como una gran representación operística, donde todo el pueblo alemán está participando en esa representación y están, están encantados de participar, ¿no? Porque es muy vistoso, las banderas en rojas con la cruz gamada negra en un círculo blanco, todo eso resulta visualmente vistoso y eso arrebata también a las masas, por supuesto. Bueno, en el libro aparece un fotograma curioso, un fotograma de una película de cine porno nazi. ¿Qué tiene de peculiar? Sí, bueno, ellos hicieron, ellos que en realidad eran bastante puritanos en algún en algunas facetas, ¿no? Por ejemplo, este Goebbels, del que hemos hablado antes, tenía una amante checa, que era una actriz cinematográfica checa, que por cierto actuó unos cuantos años en España también, ya después de la guerra, ¿no? Hizo aquí bastantes películas. Bueno, pues esta actriz checa, Hitler, cuando vio que estaba el matrimonio en peligro, porque la mujer, Magda Goebbels, tenía grandes celos de esta actriz, le dijo que corta con ella. Es decir, que era, en realidad Hitler era bastante puritano en ese sentido, ¿no? No consentía que los generales o que la gente tuviera líos, porque quería dar un ejemplo de familia alemana robusta, etcétera, ¿no? Entonces, esto contrasta mucho con el hecho de que el Estado financiara. Eso se está estudiando todavía porque no está muy claro, ¿no? Pero al parecer el Estado financió películas porno que utilizaron, películas y fotografías porno que utilizaron como moneda de cambio para conseguir, por ejemplo, de los suecos acero o de los tuaregs de África conseguir petróleo, ¿no? Es decir, que era. Y hay algunas películas, y yo publico aquí un fotograma bastante explícito de una de esas películas donde vemos a una chica desnuda atada en un árbol, ¿no? Bueno, si hay otra historia que me ha llamado la atención, es la de Ramón Garriga. ¿Quién era este hombre español y por qué supo que hacia el 45-46 Alemania quedaría en el absoluto caos? Bueno, esto es una cosa bastante sorprendente. Este hombre, un hombre interesantísimo y mal conocido, era el corresponsal de la agencia EFE en Berlín. Estaba muy introducido en todos los círculos nazis, el tío sabía muchísimo, era quizá el español que más sabía sobre Alemania era este. De hecho, él era confidente de Serrano Suñer, el ministro de Exteriores, amigo y confidente, y de vez en cuando Serrano Suñer lo hacía venir en avión para que le explicara cómo iban las cosas en Alemania realmente sin ninguna interferencia. Bueno, pues él se encuentra con el gran falangista y después gran demócrata Dionisio Ridruejo, se encuentra en Francia, en París, precisamente cuando París acaba de caer en manos de los alemanes. Es decir, en el momento de mayor despliegue de poderío de los alemanes, en un mes han vencido a Francia y están como un ratón encima de un queso, disfrutando y aquello. Entonces, en aquel momento le dice Dionisio Ridruejo, le dice: Ramón, hay que reconocer que esta gente son una raza superior, los alemanes. El otro se le queda mirando con sorna y le dice: qué desgraciado eres. Cómo se nota que eres de tierra adentro. Esta gente va a perder la guerra. Seguramente en el año 45 pierden la guerra. Entonces, hacer una profecía con tanto acierto. Después, Carlos Rojas y otros autores han indagado sobre si esa escena es real y si fue, y efectivamente eso ocurrió en el año 40, ¿no? En el año 40 Ramón Garriga ya profetizaba que estos tíos no duran más de 4 años. Bueno, visionario, cosa que no fue Franco, que en un principio se mostró neutral. Después, cuando vio que iba ganando terreno y poder Hitler, se intentó arrimar a él, pues a través de, bueno, aprovechar, ¿no?, para conquistar terreno en África. ¿Pero qué pensaba Hitler de los españoles? Bueno, Franco, en un principio, cuando ve que Hitler se está comiendo el mundo, lo que quiere es participar en ese banquete. Entonces, lo que él quiere, cuando cree que, que Inglaterra está vencida, que es cosa de 15, 20 días, un mes que se rinda, él quiere entrar en la guerra contra Inglaterra, uh-huh, para cuando se rinda, pues ser uno de los vencedores. Cuando ya está prácticamente todo hecho, claro, ¿no? Que fue lo que hizo Mussolini, le salió, uh-huh, el tiro por la culata, pero eso fue exactamente lo que hizo Mussolini, ¿no? Declarar la guerra a Francia cuando Francia estaba a punto de rendirse a Alemania. Bueno, pues entonces, en un principio a Hitler no le interesaba, porque hacerse cargo de un aliado que era un muerto de hambre, porque España hacía unos meses que había acabado la guerra civil, estaba deshecha y necesitábamos trigo, petróleo, lo necesitábamos de todo. Y si nos aliamos con Alemania, Alemania tendría que suministrarnos todo eso. Pues no le interesaba. Pero cuando la batalla, eso está en plena batalla de Inglaterra, en el verano del 40, cuando la batalla de Inglaterra está en su cénit y empieza a prolongarse, y Alemania no consigue doblegar a la RAF, a la aviación inglesa, uh-huh, entonces Franco dice, contra, no están tan derrotados los ingleses como parecía, ¿no? Empieza a tentarse la ropa, que es precisamente cuando a Hitler sí le interesa que España entre en guerra, porque entonces, ya que no puede doblegar a Inglaterra directamente por medio de ataques aéreos como la está intentando doblegar, piensa, bueno, si le corto el suministro de lo que le viene de las colonias por el Mediterráneo, a través del Canal de Suez y luego del Estrecho de Gibraltar, si corto eso, pues derroto a Inglaterra de otra manera. Y para eso lo que necesita es, lo de Suez era impensable por lo pronto, pero lo de Gibraltar sí. Entro en Gibraltar, conquisto Gibraltar y ya domino el Estrecho y por ahí no pueden pasar barcos ingleses. Entonces sí le interesa que España entre en guerra. Uh-huh. Pero entonces ya Franco no le interesa porque ve que la cosa no está tan clara. Uh-huh. Así es que la reunión de Hendaya fue para convencer a Franco para que le permitiera pasar tropas alemanas para conquistar Gibraltar. Franco no lo vio tan claro. Quería, a cambio, heredar todo el imperio colonial francés. Francia estaba derrotada, obviamente. Heredar Marruecos, Argelia, Orán, ampliar en Guinea prácticamente un trozo de territorio africano como España de grande. O sea, cosas que Hitler no, tampoco le podía dar, ¿no? Así es que, y después ya cuando Hitler ataca a Rusia, ya queda todo esto del Mediterráneo, ya queda como en un segundo término y ya no. O sea que Franco se salvó de milagro. Luego tuvo la inteligencia de cuando ya Alemania iba perdiendo, él se fue arrimando a los aliados subrepticiamente para que al acabar la guerra no se le viera tanto el plumero de que había estado ayudando a Alemania. Bueno, esto que nos ha contado hoy nuestro invitado Juan Eslava Galán son solo pues unas pequeñas pinceladas de las muchas historias que van a encontrar en este libro que acaba de salir publicado, La Segunda Guerra Mundial, contada para escépticos de Planeta, ahora que se cumple en este año 2015 el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Juan Eslava, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Hora. Un placer, gracias. Nosotros dejamos la Segunda Guerra Mundial y seguimos aquí con más cosas en Ágora. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de viernes a domingo y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser las espectaculares ruinas de Segóbriga en Cuenca, donde el próximo 1 de febrero organizan una visita. Encontraréis más información en su web www.pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Por la hora que es, probablemente muchos de ustedes hayan cenado, otros no. Ya les avanzo que si no han cenado lo van a pasar mal, porque les vamos a hablar de comidas, de historia y además comidas muy, muy ricas. También hablaremos, aparte de comidas, de cenas, de muertes. Es de sobra conocida la última cena de Jesús y los apóstoles, pero hay otros muchos personajes, otros 49, en este caso del libro del que les vamos a hablar, que vamos a conocer algunos de ellos, sus últimas cenas. Nuestro invitado de hoy nos hablará de esos últimos momentos de estos personajes. Uno de ellos, porque digo yo un invitado que está con nosotros, pero el libro son dos autores. Uno de ellos es Eric Fratini, ya estuvo con nosotros hace poco, al que le hicimos la llamada histórica. Él fue corresponsal en Oriente Medio, estuvo residiendo en Beirut y en Jerusalén, y ha sido también escritor, tiene un grandísimo número de libros escritos. Y hoy está con nosotros porque, junto con el chef Andrés Madrigal, acaba de sacar con la editorial Poe Books Muerte a la carta, 50 famosos, sus últimas cenas, que también se incluyen las recetas. Eric Fratini, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, un verdadero placer. Eric, para comenzar, bueno, hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, sobre tu compañero, sobre Andrés Madrigal. Tiene un restaurante fuera de España, en España no lo tiene, pero es uno de los elegidos que tiene estrellas Michelin, ¿no? Sí, así es. Andrés es... Madrigal es un verdadero artista de la cocina, es un chef muy famoso. En Madrid tuvo un gran restaurante que se llamó El Balzac y, bueno, su trayectoria no la tengo que reflejar aquí porque, bueno, es impresionante y, bueno, él es merecedor de 2 estrellas Michelin, que pocos cocineros llegan a conseguirlo. Y bueno, y él ahora mismo tiene un restaurante maravilloso, Atelier Madrigal, en la ciudad de Panamá, donde ha tenido que salir también, como tantos españoles que han tenido que salir de este país. Y él salió, bueno, pues se fue a Panamá y ahora tiene, ya te digo, un restaurante maravilloso donde sigue haciendo las virguerías que hacía aquí en Madrid, ahora las hace en Panamá. Bueno, como ya les he dicho, el libro consta de cada capítulo, tiene una parte histórica que nos habla de un personaje en concreto y después relacionado con esa última cena, no todos son cenas, ahora lo iremos viendo a lo largo de la entrevista, pues nos ofrecen esa receta para que la podamos elaborar cada uno de nosotros. Alejandro Magno, por empezar por él, le conocemos principalmente por su faceta militar, rey de Macedonia, Persia y faraón de la dinastía macedónica de Egipto. ¿Qué conocemos en torno a su muerte, concretamente la cena? ¿Qué cenó antes de morir? Bueno, Alejandro Magno, primero déjame decirte que yo todas las primero, si quieres, te cuento un poco el origen del libro, ¿no? El origen del libro realmente es un libro donde nos juntamos 4 amigos, porque, claro, también mucha gente se ha quedado sorprendida cuando yo digo que he escrito un libro de gastronomía, ¿no? La gente se ríe mucho porque me dice, ¿tú de gastronomía? Pero si a ti te gusta comer, pero no sabe nada de gastronomía. Efectivamente, no sé nada de gastronomía. Y este libro fue, bueno, pues la historia de 4 amigos que nos juntamos para hacer un libro que es Muerte a la Carta. Uno es Miguel Ángel Linares, que es el editor de Poe Books. Otro es Andrés Madrigal, como ya hemos hablado de él, un magnífico cocinero. Otro es Juanito Echanove, el actor que todo el mundo conoce por la serie Cuéntame, también gran amigo y gran aficionado a la buena cocina. Y yo, que soy investigador. Yo un día leyendo un libro sobre la biografía, una de las grandes biografías escritas sobre Jimi Hendrix, ¿no? En uno de los capítulos ponía cuál había sido su última cena antes de morir de una sobredosis en el Hotel Samarkand de Londres, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquello me llamó la atención. Digo, joder, caray, qué cosa más interesante lo que ha comido este tío antes de, ¿no? Que lo pongan, que lo escriban alguien. Y entonces dije, bueno, voy a ponerme a recopilar, a ver si consigo recopilar por lo menos 50 últimas cenas de 50 grandes personajes de la historia, ¿no? Y bueno, así fue como empezaron a salir, a base de investigar, de leer mucho, porque no es fácil, no es fácil encontrar 50 cenas, ya no solamente en el caso de Alejandro Magno, que es el primero del libro, sino también casos, por ejemplo, como mucho más modernos, como Michael Jackson, como James Gandolfini, el famoso actor que se hizo muy famoso con el papel de Los Soprano, de Tony Soprano, que también cuento lo que comió antes de su última cena, ¿no?, antes de morir. Entonces, claro, no siempre es fácil encontrar esos platos, porque incluso se daba el caso de que muchas veces Andrés me decía, oye, Eric, ¿y por qué no metemos a Mitterrand, que es un personaje tan histórico, tan famoso, el presidente de Francia? Claro, pero yo le decía a Andrés, es que no sé qué comió, no sé cuál fue su última cena, porque no ha quedado escrito en ninguna biografía, ni en ningún artículo de un periódico en Francia. Entonces, claro, tampoco era tan sencillo, ¿no? Y bueno, ahí la dificultad de encontrar a 50 personajes de la historia. Y Eric, concretamente, para todos aquellos personajes que, digamos, que son de la antigüedad, ¿no?, más históricos, sí, que sí, otros que podemos encontrarlos en crónicas, ¿dónde habéis buceado las fuentes principales para encontrarlo? Pues mira, en el caso de Alejandro, en el caso de los personajes históricos, como puede ser Alejandro Magno, María Antonieta, el Lord Nelson, en el caso de Jesucristo, todo en biografías históricas. He cogido yo como investigador las mejores biografías escritas, por ejemplo de Max Gallo, que es el gran biógrafo de Napoleón, y ahí digamos que me he fiado de estos grandes biógrafos para coger, digamos, el plato que comieron antes de morir, antes de fallecer. Bueno, ahora sí te iba a preguntar, que ya no lo hemos pasado, Alejandro Magno, que hablábamos de él, ¿qué fue lo que cenó antes de morir? Algo relacionado con el lenguado, ¿no? Sí, así es. De todas formas, déjame decirte que Alejandro Magno, según el biógrafo de la biografía que yo cogí, Alejandro Magno llega a comer hasta, creo que son 22 platos, lo que cena él en el Palacio de Nabucodonosor, en el actual Irak, ¿no? Sí. Y llega a tomar hasta 22 platos. Llega a tomar, por ejemplo, lo que pasa que, claro, luego al adaptarlos era muy complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hablamos, por ejemplo, él tomó jabalí relleno de perdices. Es uno de los platos que tomó Alejandro Magno antes de morir. O, por ejemplo, esturión relleno de caviar, de lo que supuestamente era caviar, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos cogido, digamos, que uno de los platos, digamos, más sencillos, ¿sabes?, de uno de los platos que más, digamos, que más pudieran adaptar a alguien que le interesase hacer, pues el plato a lo mejor que comió Alejandro Magno, digamos que para hacer este plato. Bueno, hablaba yo al principio. Hemos intentado también, digamos, que no complicar la vida demasiado a la gente a la gente que quiera hacer este tipo de platos, ¿sabes? Porque, bueno, sabemos que no siempre es fácil decir que en tu cocina puedas preparar esturión o que puedas hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, muchas veces, digamos que lo que hacemos es coger o platos que yo le iba proponiendo a Andrés Madrigal. ¿Sí? Y Andrés, digamos, que les daba una adaptación para que todo el mundo que lea el libro pueda prepararlo en su casa. Bueno, hay un hecho que me pareció curioso. Nos vamos hasta el 5 de mayo de 1821 con Napoleón. ¿Realmente comía tan rápido y con las manos? Sí. Sí, porque, era muy mal comedor, decía Max Gallo en la biografía de Napoleón, ¿no? Decían incluso que era un hombre que era, claro, no tenemos que olvidar el origen de Napoleón. Napoleón era un soldado, Napoleón estaba acostumbrado a comer en cuarteles, no era muy cuartelero Napoleón. Y entonces se cuenta siempre, su biógrafo cuenta, que él cuando comía siempre tenía un mayordomo al lado con un uniforme nuevo y limpio, porque él se manchaba mucho de las salsas, se le caían, porque comía mucho con las manos. Entonces, claro, no era un comedor. Luego también era muy caótico a la hora de comer, por eso le provocaba muchos problemas intestinales y muchos problemas de gases, porque comía muy rápidamente, tenía mucha gula de vista, es decir, le pedía a su cocinero a lo mejor que le preparase una serie de platos que luego él, por ejemplo, ni siquiera llegaba a probar, porque no llegaba a comerlos. Uh-huh. Bueno, si hablamos de Hitler, es obligatorio, me imagino, que hablar de verduras, ¿no? Y así lo tituláis en el capítulo. Sí. Bueno, en el caso de Hitler, creo que lo titulamos, creo recordar que lo titulamos en 1000 años todos vegetarianos, ¿no? Sí. Porque, bueno, era el famoso discurso de que el Reich se iba a convertir en el Reich de los 1000 años, ¿no? Hitler era, se cuenta que era vegetariano después de cuando se suicida su sobrina, Kelly Raubal, ¿no? Dicen que ese fue el detonante realmente psicológico de que él dejase de comer carne, ¿no? Y bueno, pues él en su última cena, en la noche del 30 de abril, cuando él se suicida, a las 14:30, en la madrugada, él come, creo recordar que son espaguetis con verduras o con algo, con salsa de carne o algo así, prueba él. Que era realmente, él prueba en el búnker lo que era una ración de la Wehrmacht, del ejército alemán, y eso sí, se lo prepara Constance Mansiarli, que era su fiel cocinera desde tiempos inmemoriales, era su cocinera y era la que le preparaba todos los platos. Bueno, tengo aquí abierto el libro, en la página 54, donde habla de ese ángel demonio llamado Rasputín. Me imagino que en esta receta, cianuro o veneno no está entre los ingredientes, ¿no? Bueno, eso está muy bien, porque además hemos hecho todo un resumen también de que no es recomendable mezclar alimentos con drogas, ¿no? No solamente en el caso de Rasputín, que le metieron veneno, está también el caso de Michael Jackson, que murió mediante también una sobredosis de medicamentos, está Heath Ledger, el famoso actor que se hizo famoso con la película Brokeback Mountain, que también tomó un muffin, una magdalena de plátano en un sitio que era muy famoso en Nueva York, y luego se metió una sobredosis de medicamentos, ¿no? Entonces también hacemos eso, hacemos una apología, digamos, que no hay que mezclar nunca muchos alimentos porque pueden ser peligrosos con veneno, como es el caso de Rasputín, o con medicamentos o drogas, como es el caso, bueno, de tantos, de Jim Morrison, de que aparece en el libro, el líder está Jimi Hendrix, uh-huh. está muchos músicos que murieron también por tomar sobredosis de alcohol o drogas. Bueno, y hablaba yo al principio que no todo eran cenas, y entiéndase cena por alimento sólido, porque si nos vamos a Eichmann, su última cena no fue esto precisamente, alimento sólido, sino vino, ¿no? Sí, así es. Eso fue lo complicado porque, bueno, además este capítulo fue muy divertido cuando lo escribí, porque, claro, Adolf Eichmann, que es el arquitecto del Holocausto, era teniente coronel de las SS y fue, digamos, el arquitecto, el que diseñó la estructura para matar a tanta gente, a tantos millones de personas en los campos de exterminio. Bueno, mucha gente sabe la historia, ¿no? En el año 60 es secuestrado en Argentina por un comando del Mossad, lo trasladan a Jerusalén para ser juzgado por crímenes de guerra, y en el año 62 lo ahorcan en la prisión de máxima seguridad de Ramla, ¿no?, en Israel. Él esa noche se le dice que, bueno, que se le propone a ver qué es lo que quiere cenar como última cena, ¿no? Y él prueba solamente una media botella de vino tinto, además, que yo pongo además cosas del destino. Él toma media botella de vino de las bodegas Rothschild, que tienen unas grandes plantaciones de vinos ahí de viñedos en Israel, en el norte de Israel, uh-huh. Y él toma eso. Y entonces, claro, yo le decía a Andrés Madrigal, oye, Andrés, ¿cómo vamos a hacer? Porque ese tío tomó media botella de vino, nada más. Y me dice, tú no te preocupes, porque lo que le vamos a enseñar a la gente es cómo hacer un buen sorbete de vino tinto. Y es lo que aparece, la receta que aparece en el libro. Bueno, Eric, tratándose de ti, que tanto has profundizado en relación con la CIA, ya creo que te tendremos en el futuro para hablar de la CIA y el Vaticano, pero resulta imposible no preguntarte, y hablando de la CIA, por Marilyn Monroe, ¿cómo fueron sus últimos momentos y esa última ingesta que habéis dedicado para Marilyn? Bueno, con el caso de Marilyn hay muchísimas... no solamente nos ha pasado con Marilyn, nos ha pasado incluso a lo mejor con Ellen Burnos, la famosa asesina en serie que es ejecutada en la prisión de Florida, que no sé si te acuerdas que la película la hizo Charlize Theron, ¿te uh-huh. acuerdas que le dieron ¿sí? un Oscar por interpretar el personaje, ¿no?, de Burnos? Marilyn, hay diferentes versiones de lo que tomó. Una de las versiones es que cenó gazpacho, creo que fue pechugas de pollo, salsa para tacos y guacamole. Y luego incluso que ella había pedido, había preparado la comida para dos personas. O sea, es decir, que la noche que ella murió parece ser que estuvo acompañada. Y luego otra versión que hay es que ella pidió la comida a un restaurante que era su restaurante favorito, La Scala, en Beverly Hills, que era propiedad de un tipo muy interesante que era Jean León, era un cántabro de origen pero nacido en Francia, que montó su restaurante La Scala en el Beverly Hills de los años 60, fue muy famoso, el restaurante todavía existe, todavía se puede visitar, y parece ser que Marilyn le pidió la comida por teléfono. Y fueron, creo que fueron fettuccinis con salsa, con una salsa especial que le preparaba Jean León siempre a Marilyn. Incluso esa salsa ahora se puede probar con los fettuccinis, se llaman fettuccini Marilyns, todavía en el restaurante de La Scala. ¿Sí? Y dicen que, claro, que eso fue no solamente la última comida posible que ella comió, sino Jean León fue la última persona que le vio viva, que la vio viva a ella antes de morir. Bueno, pues ahí estaba la historia de Marilyn. Y antes de terminar, sí que me gustaría preguntarte por algo que me ha parecido muy, muy curioso. Hablamos de un vendedor de antigüedades, tal vez mucha gente no lo conozca como vendedor de antigüedades. Su última cena, podría pensar también todo el mundo que es pasta por sus orígenes, pero desde luego que nunca, nunca pudo ser pasta, ¿no? No porque Al Capone, que es al que tú te refieres, el famoso padrino de la mafia de Chicago, ¿sí? Odiaba la pasta, odiaba los espaguetis, los odiaba, no comía nunca pasta italiana, ¿no? Él lo que adoraba eran los guisos, la comida de cuchara y principalmente la que le preparaba su madre. De su madre Teresa, ¿no?, que era de origen siciliano, su madre. Y él, el último día antes de morir, el 21 de enero del año 47, él muere, además, horriblemente, porque muere víctima de una degeneración cerebral provocada por la sífilis, que ha sufrido desde mucho tiempo. Y él toma una especie de guiso con conejo, con verduras y conejo, que le apasionaba. Es un tipo de guiso que se da mucho en la zona occidental de Sicilia, la zona de Marsala, y esa es la última comida de él. Bueno, pues yo por último le quería preguntar a Eric, perdón, ¿con qué cena se quedaría? ¿Cuál es de todas estas 50 cenas que de alguna forma, bueno, iba a decir que mataron, pero no mataron, fueron las últimas cenas de 50 famosos, ¿con cuál se quedaría Eric Frattini? Pues mira, pues tal vez con la de Martin Luther King, porque se aproximaría muy bien a que si tú me preguntas es ¿cuál querrías que fuera tu última cena, si pudieras elegir tu última cena, ¿no? Y uh-huh. yo siempre digo que mi última cena fantástica sería muslos de pollo frito con sal gorda, y luego ensalada alineada con un buen vinagre de Jerez y con un buen aceite de oliva, nada más. Esa sería mi última cena. Y lo que más se aproxima a esa comida sería la de Martin Luther King. Él toma un pollo frito a la sureña, que es bien es cierto que es preparado con una salsa un poco dura, un poco espesa y muy fuerte para cenar, pero digamos que sería lo que más se aproximaría, cuál sería mi ideal de última cena. Bueno, pues si quieren profundizar en otros muchos famosos, les hemos contado solo unos pocos, pero tienen aquí a Cleopatra, Jesucristo, que también lo hemos nombrado, de todas las épocas, también el Titanic, el vampiro de Dusseldorf, sí, Gandhi, en fin, Lady Di, de todas las épocas. Todo lo tienen en Muerte a la Carta, Poe Books. Los autores son Eric Fratini, que ha estado con nosotros, y Andrés Madrigal. Bueno, ¿para cuándo veremos próximo nuevo de trabajo de Eric Fratini relacionado con esos temas que nos tienen más acostumbrados, como la CIA y el Vaticano? Pues mira, posiblemente sale en marzo, bueno, posiblemente no, o sea, sí, seguro sale en marzo, publicado por la editorial Temas de Hoy, del Grupo Planeta, un libro que estoy terminando ya de escribir, que se llama Murió Hitler en el Búnker, y que es un análisis de, bueno, de todas las versiones que existen sobre si hubo la posibilidad de que Hitler no muriese o no se suicidase ese 30 de abril de 1945 en el búnker de la Cancillería. Y bueno, el libro muestra un material documental espectacular, porque va a llevar más de 50 páginas de documentos, documentos muchos de ellos inéditos, que no se han publicado jamás, y que bueno, que por lo menos te deja la duda, por lo menos te deja el 50% de duda de que posiblemente se suicidó en el búnker, pero que también pudo ser que no se suicidara en el búnker. Bueno, pues nada, vete reservando fecha, ahora lo fijamos ya para que te pases por aquí por ahora, ¿de acuerdo? Nada, un verdadero placer, ya sabéis. Venga, un fuerte abrazo, Eric. Y volvemos a recomendar Muerte a la Carta, de Poe Books, recuerdo, Eric Fratini y Andrés Madrigal. Seguimos aquí en Ágora, en Capital Radio. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio. La genuina radio económica. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Hoy volvemos a hacer una nueva llamada. Esta sección que tanto está gustando, la llamada histórica, hoy contactamos con alguien que conocerán muchos de ustedes. Por cierto, que si les gustaría que hiciésemos esta llamada a alguien en concreto, nos gustaría que nos lo dijeran. Nos pueden escribir a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es y nos lo dicen. Nosotros intentaremos hacer esa llamada. Como les decía, pocos no le conocerán. Hoy llamamos a Javier Sierra. Es periodista y escritor, y entre sus éxitos podemos citar La Dama Azul, La Cena Secreta o El Maestro del Prado, entre otras. Su última novela ha sido La Pirámide Inmortal, publicada por Planeta. Hoy está con nosotros para contarnos con qué momento histórico se quedaría. Le llamamos. Uno de mis momentos históricos favoritos, naturalmente hay muchos y es muy difícil seleccionar, pero uno de mis momentos favoritos se produjo en la Nochebuena de 1968. Esa velada, una nave tripulada, la Apolo 8, estaba a punto de convertirse en el primer vehículo humano terrestre que se asomaba a la inmensidad del cosmos. Su misión era circunnavegar la Luna, pasar por la cara oculta de la Luna. Los astronautas de esa misión, Borman, Lowell y Anders, eran los tres primeros seres de nuestra especie que podían ver con sus propios ojos la profundidad del espacio y que perdían por primera vez de vista la visión del planeta azul, del planeta Tierra. Hay una anécdota muy impactante cuando el comandante Lowell sabe que va a entrar en la cara oculta de la Luna y sabe que durante 20 minutos se van a interrumpir por completo todas las comunicaciones con Houston. Él toma una Biblia que llevaba a bordo y comienza a leer el primer libro del Génesis, que en inglés empieza "In the beginning God created the heaven and the earth", en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Al cabo de 20 minutos se volvieron a restablecer automáticamente esas comunicaciones con la tierra y luego él seguía leyendo el libro del Génesis. Así que aquella noche, casi de manera imprevista, la misión Apolo 8 se asomó a la inmensidad del espacio, se asomó a los orígenes también de nosotros mismos, que están desde luego mucho más allá del propio planeta Tierra, y nos regaló algo que Mike Oldfield terminó convirtiendo en un disco. Hay un disco que se llama Songs of Distant Earth, Canciones de la Tierra Lejana, en donde podemos escuchar al comandante Lowell en el momento en el que su comunicación se interrumpe con la Tierra. Y en segundo lugar nos habla de su personaje histórico. Me atrevo a decir que el personaje del que nos va a hablar cambió su vida en muchos aspectos, tanto a nivel profesional como en muchos otros niveles. ¿De quién nos hablará? Escuchen. La lista, la nómina de los personajes históricos que me fascinan es enorme, es infinita, y según pasa el tiempo, esa nómina se va engrosando cada vez más. Pero esta noche recordaré quizá el primer gran personaje histórico que me llamó la atención y que me atrapó de una manera extraordinaria. No es muy conocido. Es una monja de clausura soriana que en el siglo XVII mantuvo una relación epistolar muy intensa con el rey de España, con entonces Felipe IV. Se intercambiaron más de 300 cartas entre 1645 y la muerte de ambos personajes 20 años más tarde. Y el origen de esas cartas tuvo que ver con algo que se le atribuyó a esta monja de clausura que vivía en un convento a los pies del Moncayo, en el pueblo de Ágreda, en Soria, al norte de Soria. Esa mujer había sido identificada por una comisión investigadora como la responsable de haber convertido al cristianismo a miles de indios del suroeste de los Estados Unidos, lo que es actualmente Nuevo México, Arizona y Texas, sin haber salido nunca de su convento en España, utilizando el don místico de la bilocación. Esta mujer pertenece a la orden de las concepcionistas franciscanas, visten un hábito azul, y aquellos indios a 10.000 kilómetros de distancia hablaban de que se les aparecía una especie de fantasma azul de mujer, que es el que les anunció que iban a llegar hombres blancos de la otra parte del mundo trayéndoles una nueva religión. El responsable de aquella curiosa investigación fue también un fraile franciscano, se llamaba Alonso de Benavides. Él publicó un informe en 1630 que fue editado por la propia imprenta de la Casa del Rey de Felipe IV. Tuvo en su momento gran impacto porque hablaba de este misterioso fenómeno de la bilocación, pero después se olvidó, y se olvidó durante mucho tiempo. Yo tropecé con este personaje histórico casi por azar en el propio pueblo de Ágreda. Escribí mi primera novela sobre aquella cuestión, que se tituló La Dama Azul, pero quizá lo que más me llamó la atención es que ese personaje histórico todavía hoy puede verse. Descansa en una urna de cristal en la iglesia del convento de las franciscanas en Ágreda, y está allí incorrupto desde que en 1665 cerrara los ojos a la vida. Esta extraordinaria mujer se llamó María Jesús de Ágreda. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. cuando llegues a Madrid, chulo la mía. Hay que ver, Irene Aguilar siempre nos sorprende con sus libros, con sus músicas. Bueno, ya cuando escuchan algo diferente en el programa, los oyentes dicen, Irene Aguilar. Aquí está, buenas noches. Buenas noches, David. Hoy nos has puesto un chotis de Plácido Domingo. Eso es. Le escuchábamos decir Madrid, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues voy a hablar de un libro, que es un diario escrito por un adolescente. Uh-huh. Cuando Madrid estaba ocupada, estaba ocupada en la guerra civil, ¿sí? Nada más y nada menos. Entonces, antes de nada, título, sí. Autor y editorial. Título, Madrid 1938, diario de un niño en guerra. El autor es José Luis Barceló, uh-huh. Y la editorial es Cefa. Tiene un prólogo de Joaquín Leguina también, bastante interesante, que nos cuenta un poco los hechos de la guerra civil española, porque ya que es un diario, pues... no siempre está claro de una manera muy cronológica y uh-huh. Muy típico libro de historia, ¿no? Bueno, pues cuéntanos el contenido, porque es un diario de un niño, ¿no? Exactamente, es el diario de un adolescente, pues nada, de 15 años. Por aquel entonces este niño pues vivía en la calle Hermosilla 93, enfrente, ¿sí?, del cine Salamanca. Uh-huh. Pertenecía a una familia pues de clase media alta, ¿no? Nos cuentan que su madre era María Teresa Fernández de la Mora, que fue tía de Gonzalo Fernández de la Mora, futuro diplomático y ministro de Franco. ¿Sí? Entonces, bueno, hablamos de una familia, pues eso, media alta, pero que sufrió las penas y la escasez de alimentos en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Sobre el autor, ¿qué nos puedes comentar? ¿Quién era? ¿Quién llegó a ser? Claro, el autor, lo interesante de este tipo de libros, estos diarios que escribieron, pues por ejemplo, Ana Frank o este mismo José Luis Barceló, es que en ese momento, por lo que cuenta y por lo que sabemos, parece que no tendrían mucho futuro, ¿no? De hecho, Ana Frank no tuvo mucho futuro, pero en, uh-huh, este caso, este niño que sufrió pues que tuviera que vender su bici, que comieran mal, que su padre pues estuviera ahí peligrando su posición en la sociedad, esta persona al final llegó a ser un hombre importante, dirigió la revista El Mundo Financiero, que fundó en 1946, ¿sí?, fue candidato al Premio Nobel de la Paz, dirigió varios programas de radio y televisión, subió el Machu Picchu en mula porque todavía se acababa de descubrir y no había... Era colega de profesión de la radio. Exactamente. También dispuso de una de las mayores bibliotecas privadas con más de 50.000 volúmenes. ¿Sí? Fue doctor honoris causa de ciencias económicas, o sea que... cuando lees el diario dices, bueno, madre mía, ni se podía imaginar que iba a conseguirse todas esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué nos podrías decir del estilo del libro? Y sobre todo, claro, tenía 16 años, era un hombre de prestigio, evidentemente, pero ¿debemos verlo como una fuente histórica? Claro, aquí está el problema, el eterno problema de los diarios, ¿no? Este tipo de diarios que mucha gente debate que al ser un diario y estar escrito en primera persona y desde una perspectiva muy subjetiva, pues no es muy objetivo, ¿no? Sin embargo, da muchos datos y de una manera muy, muy sencilla, pero muy honesta, de lo que estaba pasando en Madrid. O sea, este niño nos cuenta que se enfadó porque vendieron su bici. Parece una tontería, pero es que este niño refleja la sociedad en ese momento. Uh-huh. Tenemos hambre. Hay un momento en el diario en el que dice lo que cenan y comen todos los días. O sea, que era una preocupación del día a día y a mí me parece una fuente histórica igual de interesante que cualquier otra. Siempre y cuando no perdamos de vista que es subjetivo, ¿no?, y que estamos viendo Madrid a través de los ojos de un niño, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser... una fuente histórica. Hay uno de los puntos que tienes aquí señalados y a mí me recuerda a una abuela que ya falleció hace tiempo y me comentaba los bombarderos cuando sonaban las sirenas, ella se tenía que meter en el refugio y me ha llamado la atención, ¿no? Él también se hace eco de esto. Claro, él de repente un día amanece, se asoma por la ventana y ve una humareda y les llegaba la información mucho más a través de la radio, bastante rápido, ¿eh? Se enteraban de lo que estaba pasando por los alrededores de Madrid muy rápido gracias a la radio, uh-huh, sin internet ni televisión. Y nos cuenta, sí, han herido al señor tal, o sea, cita nombres, es como entrar en ese Madrid desde una perspectiva muy infantil, pero con un lenguaje muy, muy maduro, ya se ve que que el autor tenía madera de escritor y comunicador. Uh-huh. Y luego destacas, por último, que hay un momento emotivo en el libro, ¿no? Sí, bueno, el diario lo empezó a escribir este José Luis porque su padre consideraba que, claro, que con tanto tiempo libre había que hacer algo de provecho. Y entonces le animó al niño a que empezara a escribir. Uh-huh. y fue su tutor también. Entonces, a mitad del libro, de repente, te encuentras unas anotaciones de su padre sobre el diario. Y entonces, pues, por ejemplo, dice, tener siempre un profundo respeto a tus padres. Procura siempre, sin excepción, tener un semblante risueño. Sacudir la pereza, desarrollar la actividad, evita los feos egoísmos, alimenta el deseo de mejorarse, decídete a ser feliz y ruega a Dios sin descanso. En México se piensa mucho en ti. Bueno, qué bonito lo que nos has leído. Muy bonito, sí. Y yo me viene a la mente, fíjate, un libro que ahora mismo no tengo el título en mente, pero se presentó hace muchos años, tuve la oportunidad de estar con el autor y era algo parecido, ¿no? Porque era la guerra civil desde el punto de vista de los niños, eran todos testimonios de niños. Y algo que se me quedó grabado y es que los niños hablaban de los ojos de besugo. Los ojos de besugo eran las personas que habían fallecido y que los miraban fijamente y se les quedó grabado en la mente. Qué dramático. Bueno, pero que no se piensen nuestros oyentes que es un uh-huh. libro muy traumático y que... Bueno, esto que estoy contando yo no tiene nada que ver con el libro que no está Irene. No, no, pero que quizás lo más bonito y lo más emotivo de este libro es que te está narrando en primera persona algo horroroso y un evento horroroso, pero era un adolescente, con lo cual también se preocupaba por ligar y encontrar chicas y salir con sus amigos, y eso también está presente en el libro. Bueno, en aquella época también se ligaba, que no era todo guerra. Bueno, recuérdanos el título, título el autor. Es Madrid 1938, Diario de un niño en guerra. El autor es José Luis Barceló y la editorial es Sefa. Bueno, pues ahí lo tienen. Si quieren ustedes ampliar toda esta información, esta crítica que nos hace Irene, pues lo tienen muy fácil. Y te ponemos deberes para la semana que viene un libro terrorífico, ¿eh? Ya contaremos sí, de qué sí, va. Sí, tiene una pinta. Bueno, pues nosotros dejamos los libros y enseguida damos paso a las noticias aquí en Ágora, en Capital Radio. Tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Bueno, pues esta entrevista no podría empezar de otra forma, pues con la banda sonora de la película La vida de Brian. ¿Por qué? Porque les vamos a hablar de una parte curiosa. Los amantes de la historia, tal vez, si les digo el nombre del blog Historias de la Historia, localicen al autor rápidamente. Él es Javier Sanz, tiene publicado varios libros. Tanto el blog como sus libros buscan, pues eso que decía, la parte más curiosa, entretenida y llamativa de la historia. Y hoy le damos la bienvenida porque es la cabeza visible de un nuevo proyecto que acaba de ver la luz. Un proyecto adaptado a los nuevos tiempos digitales, pero en el que ahora nos contará él mismo, se verá reflejado su estilo ameno y divertido. Javier, bienvenido un día más a Ágora. Buenas noches. Hola, buenas noches, David. Bueno, Javier, este proyecto del que estoy hablando es una revista digital llamada Historia, pero con una grafía un tanto particular. La palabra Historia comienza por... IHS, y de alguna forma el título, al igual que la música que escuchamos, ya nos da una pista del contenido que nos vamos a encontrar. Historia rigurosa, pero divertida y entretenida, ¿no? Sí, hemos querido que desde el título ya la gente vea que es algo diferente. Entonces, lo de ponerla ahí delante es un poco un guiño a que es digital, y luego a sacarla de su sitio ahí es que vamos a darle una vuelta a la historia, ¿no? Y tratando de hacer esa historia fresca, cercana y amena, para que la gente siga enganchándose, siguiendo la misma línea pues de mis libros y del blog. Entonces, es continuar, aprovechar otro formato que nos permite contar la historia de esta forma. Bueno, antes de nada, que no lo he dicho, la gente que quiera acceder a esta revista, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de dispositivos? ¿Una página web? Cuéntanos. Sí, bueno, inicialmente esta se puede descargar desde una aplicación que se llama Mediacines, que está en iTunes, y este primer número ha salido solo para iPad, pero la idea es que a finales de este mes, o como muy tarde para febrero, esté también disponible ya para el resto de smartphone y tablets de Android, por ejemplo. Entonces, la revista que yo dirijo es la de Historia, pero la idea es que es una aplicación, que es un kiosco digital, en el que ofrecemos y tratamos de abarcar varias disciplinas, ¿no? Porque hay revistas de música, de cine, de economía, de cultura, de ciencia, un poco es abarcar todo, y es un kiosco donde la gente puede disfrutar pues, de todas estas disciplinas, y yo en concreto pues sigo el camino que empecé con esta forma de contar la historia para enganchar a la gente. Uh-huh. ¿Qué secciones y qué tipo de artículos va a tener pues la publicación mes a mes aproximadamente? Bueno, pues como yo he tenido la suerte de dirigir esto, porque es una suerte poder dirigir este nuevo formato, he elegido los colaboradores, tratado de que sea gente pues como muy cercana al tipo de historia que yo trato de contar. Si, por ejemplo, está Máximo Pradera, que aunque la gente lo relaciona siempre con presentaciones de televisión, es un entendido en música antigua. Está Nacho Ares, que dirige Ser Historia hace muchos años. Jesús Callejo, que colabora en La Rosa de los Vientos y ahora en La Escóbula. O sea, son gente, muchos conocidos, otros no tan conocidos, pero que siguen ese mismo camino. Entonces, la idea de la revista son 11 números al año, porque el mes de agosto descansaremos. Y te digo, es otra forma de acceder, pues aprovechando las nuevas tecnologías y alejándonos un poco de esa historia de la revista clásica de papel, que también tiene su versión digital, pero no es más allá que un PDF. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar ese formato nuevo con todos los recursos, ¿no? Entonces, es una revista que tú estás leyendo un texto, pero a la vez tienes un vídeo, tienes audios, tienes un cómic, tienes ilustraciones, entonces que te lo hacen más ameno todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, citabas a Nacho Ares, que dirige Ser Historia, un magnífico programa, y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, porque, como decías, lleva ya un tiempo, bastante tiempo, con su programa, son muchas emisiones, y le queremos mandar un fuerte abrazo. Pues, lógicamente, Nacho Ares, como lo citas, él dirige la sección de Egipto, ¿no? Porque es un experto en ese tema, entonces la sección de Egipto la lleva Nacho Ares. Bueno, pues le leeremos, sin lugar a dudas. Por otro lado, la portada de este número es Cleopatra, para que todos los oyentes... Vamos a subir ahora una fotografía a través de un iPad, que hemos hecho una foto de la portada. Es Cleopatra, reina de la leche. Ya adelántanos algo, pero bueno, ya de momento la portada ya nos está diciendo mucho de la línea que va a seguir la revista. Sí, bueno, yo creo que si hablamos de Cleopatra, todo el mundo le viene la imagen, la Alice Taylor, ¿no? Que representó uh-huh. a Cleopatra como esa imagen, que aunque no era tan guapa, por decirlo de una forma, sí que era como muy resultona, ¿no? Entonces es la cara, es la de Alice Taylor representando a Cleopatra, pero él va vestida con ropa, es casual, ¿no? Informal, como muy actual, ¿no? Es por eso ¿sí? esa mezcla de hacer la historia como muy fresca y amena, ¿no? Pues como la ropa casual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese artículo está escrito por Miguel Ángel Almodóvar, que es un divulgador y nutricionista, y habla un poco de su sección, va siempre de gastronomía y sexo, ¿no? Entonces, entremezcla en un personaje que tenga que ver pues con la gastronomía y con el sexo. Entonces, Cleopatra, bueno, era la reina de las felaciones, por decir una forma. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, también hablamos de su plato preferido, que eran los pichones rellenos de arroz. Pero lo que hacemos no es solo contar ese plato, sino que nos vamos a un restaurante y un cocinero con una estrella Michelin cocina ese plato, y tenemos el vídeo de cómo se cocina ese plato, el plato que era el favorito de Cleopatra. Por eso te digo que es otra forma de contar la historia. No solo la contamos, sino que mostramos ese plato cómo se hacía. Lógicamente no sería una forma, pero sí los ingredientes y cómo podía ser el resultado del plato preferido de Cleopatra. Javier, en relación a esta publicación que acabáis de poner en marcha, ¿cómo ves el tema digital en este tipo de publicaciones, concretamente de historia? ¿Tú personalmente te consideras ya un, digamos, que se ha puesto de moda la palabra, un homo digitalis por completo, o sigues añorando ese papel y el olor al libro? Yo soy de papel. Vamos a dejar, iba a decir un 100%, no, vamos a dejarlo un 90%. Pero, lógicamente, anclarse en el papel yo creo que es perder, llegar a mucha gente. Entonces, este tipo de formato nos permite llegar, pues porque además hablamos de que es una revista para la gente de habla hispana. Entonces, nos permite llegar a México, Argentina, o sea, al otro lado del charco, cosa que con el papel nos sería harto difícil, ¿no?, poder editar una revista que llegase a otro lado. Entonces, aunque yo soy de papel, porque yo soy enamorado del papel, me gusta tocarlo, me gusta incluso a veces olerlo, entiendo que no podemos dejar de un lado estas tecnologías, y ya te digo, nos ayudan a llegar a otros sitios que con el papel no sería imposible. Entonces, no queremos, digamos, sustituir al papel, pero sino ofrecer otro formato más para poder acercar la historia. Bueno, y ya por último, repítenos esa dirección web o qué tienen que poner la gente en su iPad para encontrar la aplicación. Sí, es entrar en iTunes y escribir Mediacines. Entonces, esa es la aplicación que tú te descargas y desde esa aplicación luego puedes acceder a todas las revistas. Además, como oferta de lanzamiento, tienen durante 30 días, pueden leer todas las revistas, ahora mismo hay 12 revistas, gratuitamente, y si quieren suscribirse, simplemente tiene un coste de 1,79 al mes poder leer las 12 revistas. Bueno, 1,79 al mes no, porque desde el día 9 la tienda de Apple ha subido los precios para la Comunidad Económica Europea, y ahora es, ¿sí?, 1,99 al mes. En Sudamérica es $1.99 y aquí 1,99 euros por la subida que ha tenido para la Comunidad Económica Europea en la tienda de Apple. Pues así de fácil, si quieren disfrutar de historia de forma digital y una historia pues como la música que está sonando, una historia amena y divertida, pero no por eso va a dejar de ser riguroso, tienen que leer esta revista llamada Historia, pero como decía antes, con una grafía un tanto particular, una historia que comienza por IHS. Y nos lo ha presentado su director, Javier Sanz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Toda la suerte del mundo en este proyecto, y seguro que dentro de poco tendrás un libro en el mercado y te esperaremos por aquí también en Ágora. Un fuerte abrazo. En eso estamos, David. Un abrazo. Nosotros continuamos con más cosas y les dejamos con unos segundos de esta música tan peculiar, La vida de Brian. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Esta música nos mete de lleno en el tema del que vamos a hablar a continuación. Antes de nada, yo les quiero hacer una recomendación, y es que coja un ordenador y tecleen lo que les voy a decir: www.lugaresconhistoria.com. Van a encontrar un sinfín de eso mismo, lo que nos dice el título de la página web, de Lugares con Historia. La persona que lo lleva es Javier Ramos, que es periodista y ha trabajado en diferentes medios de comunicación, y en la actualidad administra este blog, que es de historia y de viajes, cosa que seguro que a todos los seguidores de ahora les encanta, como a nosotros. Y hoy vamos a hacer un viaje muy, muy especial. Además, decir que Javier Ramos, al que, bueno, vamos a saludar. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, David. Encantado de que estés con nosotros. Igualmente, encantado de estar con vosotros en Ágora. Iba a decir que también le puede leer, aparte en su blog, de vez en cuando, pues también ponemos artículos suyos en agorahistoria.com, y la verdad es que tienen bastante éxito. Decía, hoy vamos a viajar a Medina Zahara. Javier, háblanos, ¿cómo y cuándo nace, en el año 936, esa cova Córdoba-Andalusí, que era el centro de Europa, ¿no? Sí, David, en efecto, a 5 kilómetros de la capital cordobesa, en dirección oeste, se encuentran las ruinas de Medina Zahara, la que fue ciudad palaciega, comenzada en el año 936, como tú has indicado, por orden del califa de Córdoba, Abderramán III. Lo realizó como símbolo de su poder, con la intención de superar las ciudades palatinas de los grandes soberanos de Oriente. el califa le puso el nombre de su preferida, que era Zahra, y significa ciudad brillantísima. Luego, con el tiempo, con el paso de los siglos, sería reconocida como la Versalles de la Edad Media. Fue la residencia del califa hasta su muerte y uno de los centros de gobierno más importantes del mundo en su época. Fue erigida en la parte más elevada de la colina con el propósito de identificar la supremacía del califa, aunque por desgracia su existencia apenas duró un siglo. Bueno, estamos hablando de una ciudad desde luego suntuosa, hablamos de materiales de primerísima calidad. Cuéntanos acerca de esa ciudad. Pues sí, David, durante casi medio siglo Medina Zahara, en la ciudad califal de la provincia de Córdoba, pues trabaja con un ejército de obreros especializados, acumulando riqueza y arte dentro de su doble perímetro de murallas. La magnitud de la obra se manifiesta, por ejemplo, en la lista de los materiales que se emplearon en su construcción. A modo de ejemplo, te cito, por ejemplo, se levantaron 4.000 columnas, muchas de confeccionadas de mármoles de colores, que debían importarse de Francia, Constantinopla, Túnez y distintos lugares de África. No faltaban los estanques, los lagos, las residencias para los cortesanos, cuarteles, escuelas, baños, caballerizas, almacenes o mercados confeccionados con maderas de ébano, jaspe o alabastro. Fuera de las murallas, la ciudad se prolongaba en parques y huertos en los que crecían las más variadas especies de árboles. Otra cifra significativa, David, es la cantidad de gente, de funcionarios que trabajaron en Medina Zahara. Nada más que 13.000 y 4.000 esclavos y pajes de librea habitaban en Medina Zahara. Solamente los peces de los estanques consumían diariamente 12.000 hogazas de pan y 6 cargas de legumbres negras. Vaya, sí que eran cuantiosas todos esos alimentos que dices que consumían. Bueno, haznos un plano, por así decirlo, un plano radiofónico de Medina Zahara. ¿Cuáles eran las principales dependencias de esta ciudad califal? Sí, David, Medina Zahara era una ciudad de planta rectangular. Sus construcciones fueron ordenadas en tres terrazas. Las dos más elevadas correspondían con el alcázar, donde se situaba la residencia del califa y la de su familia. Mientras tanto, en la terraza inferior fue proyectada la Medina, que era la ciudad propiamente dicha. Entre la cota más alta y la cota más baja existía un desnivel superior a los 70 metros de altitud. Y como principales dependencias destacaría la sala del trono, que estaba calculada para reflejar la magnificencia del califa y asombrar a los embajadores de las potencias extranjeras. Era una maravilla que parecía nada más y menos que sacada, que extraída del libro de las mil noches. A modo de ejemplo, que el techo estaba como forrado de láminas de oro y las paredes y suelos de mármoles de colores. Cuando el sol penetraba por alguna de las 8 puertas de la estancia, los reflejos de los muros y los adornos llegaban a cegar la vista. Y también, por ejemplo, en el centro existía una fuente de mercurio que al agitarse reflejaba las luces como si la habitación se moviera. Y luego pues también destacaría otras dependencias de interés de la ciudad cordobesa, como la Casa de los Visires, la Casa de la Alberca o el Gran Pórtico, que constituía la entrada más emblemática de Medina Zahara. Desde luego que tuvo que ser espectacular vivir en este momento en Medina Zahara. Hablábamos en el 936 de su nacimiento, pero en el año 1010 se produce el declive de la ciudad. Háblanos de este momento, Javier. Sí, ahí en el año 1010, como tú ya citas, pocos años después del fin de las obras, los bereberes irrumpieron en Medina Zahara y la destruyeron y la incendiaron por completo, sin respeto alguno por el patrimonio que existía en la ciudad. Desde entonces, la antigua ciudad califal se fue despoblando y resultó expoliada, y acudían a ella los constructores de Córdoba a proveerse y extraer mármoles, los fustes de las columnas y las fuentes, hasta que la dejaron completamente desolada. Y que por último, ya, ¿qué podríamos destacar de todos esos trabajos de recuperación arqueológica durante el siglo XX? Pues debemos agradecer la figura del arquitecto Velázquez Bosco parte de la recuperación de Medina Zahara. En concreto, en el año 1911, bajo el reinado de Alfonso XIII, se iniciaron los trabajos de recuperación arqueológico para preservar los restos que se sigue trabajando a día de hoy. De Medina Zahara, comentar comentar que tan solo se ha excavado un 10% del total de la superficie intramuros de la ciudad, por lo que queda mucho todavía por descubrir. Bueno, pues ahí estaba la información que nos daba Javier Ramos, que repito, él es periodista, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y actualmente administra un blog que combina la historia y los viajes. La dirección muy fácil, www.lugaresconhistoria.com, y gracias a él podrán viajar a muchísimos lugares. Hoy hemos visitado de forma radiofónica Medina Zahara, hemos viajado en el tiempo hasta su nacimiento, hasta su declive también, y hemos profundizado escuetamente, eso sí, en esos trabajos de recuperación que se han producido durante el siglo XX. Javier, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros hablándonos de este grandioso lugar. Muchísimas gracias a ti, David, y un saludo a todos los oyentes de Ágora Radio. Un fuerte abrazo, dejamos Medina Zahara y seguimos aquí en Ágora, en Capital Radio. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos, www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Una semana más es el turno de las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y de la arqueología. ¿Cómo no? Como siempre con Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Muy buenas noches. Venga, pues vamos con esas noticias. En primer lugar, los humanos de Atapuerca tenían una dieta peculiar. Comían perro, gato, zorro y tejón. En fin, fuera remilgos. Un estudio del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social confirma que a la hora de comer, nuestros antepasados no se andaban con chiquitas. Al menos eso es lo que se concluye tras analizar las marcas de una veintena de restos fósiles de dichas especies encontrados en la Cueva del Mirador, lugar que fue utilizado como redil de todos aquellos animales que, según parece, conformaron la dieta de nuestros antepasados. Eso sí, todo indica que pese a que algunas culturas como la bereber y la asiática consideran estos bocados una auténtica delicatessen, los hombres de Atapuerca limitaron su consumo a periodos de escasez. No obstante, en palabras de la investigadora responsable del proyecto, este complemento alimenticio pudo tener cierta continuidad temporal. Y es que ya se sabe, cuando el hambre aprieta... Comienza el juicio por el robo del Códice Calixtino. La audiencia de A Coruña daba este lunes el pistoletazo de salida al juicio que determinará la responsabilidad de José Manuel Fernández Castañeiras, el autor confeso del que muy posiblemente sea uno de los robos más mediáticos de la última década. Como saben, han pasado ya más de 3 años desde que el electricista de la Catedral de Santiago de Compostela nos diera a todos un susto de muerte. Como por arte de magia, había desaparecido el Códice Calixtino, un preciado manuscrito del siglo XII en el que se asienta nada menos que una de nuestras costumbres más arcaicas y queridas, la Ruta Jacobea. 6 meses más tarde, la joya bibliográfica fue encontrada junto con otro buen número de objetos e inclusive una nada desdeñable cantidad de dinero en efectivo en el garaje del electricista, que al parecer pasó buena parte de su vida laboral sustrayendo dinero y efectos de las arcas del templo. Por dicha razón, Fernández Castañeiras se enfrenta ahora a una pena de 15 años de prisión, una multa de 300.000 euros, una indemnización de 2,3 millones de euros más y la incautación de hasta 5 fincas de su propiedad, que presuntamente fueron compradas con el dinero sustraído. Identifican una obra inédita de Sorolla. Investigadores del Centro de Arte de Época Moderna de la Universidad de Lleida han concluido que la autoría de una obra adquirida el pasado año en una subasta online pertenece al mismísimo Sorolla. Se trata de una pintura al óleo sobre madera datada en 1881, época que se identifica con el comienzo de la carrera artística del pintor valenciano. La obra tiene un formato pequeño, mide poco más de un din A4 y muestra un paisaje ejecutado ya con una técnica bastante depurada. Además, los análisis realizados por este equipo de especialistas basados en diferentes radiaciones electromagnéticas han permitido revelar que la pieza fue pintada sobre lo que previamente había sido un retrato humano, quizás realizado también por las manos del genio. Así que ya ven, esta obra inédita encierra en realidad 2 pinturas en una. Nuevos datos sobre la tumba de Anfípolis. El ministro de Cultura griego daba a conocer esta semana las conclusiones de un informe sobre el que podría ser el lugar de reposo de la madre de Alejandro Magno. Y es que, aunque aún son pocos los que se atreven a asegurarlo, en esta necrópolis de Macedonia, que cuenta al menos con los cadáveres de 5 personas más, llama y mucho la atención un sarcófago ricamente decorado que cobija los restos de una mujer de unos 60 años de edad, 1,57 metros de estatura y un pequeño defecto en la cadera que podría encajar con la figura de la reina Olimpia, esposa de Filipo II y madre del conquistador. Pero por el momento, y hasta que esta tesis se confirme, la figura de Olimpia, única esposa oficial del rey macedonio que, según dicen, influyó de forma decisiva en el carácter de Alejandro y acabó sus días asesinada a pedradas, seguirá envuelta en misterio. Encuentran en Nevada el arma que ganó el oeste. Para sorpresa de un grupo de arqueólogos, el Parque Nacional Great Basin, situado al oeste de Nevada y cerca de la frontera de Utah, ha refugiado durante más de un siglo un arma sumamente singular. Se trata de un rifle Winchester fabricado en 1882, que ha permanecido todo este tiempo apoyado sobre un árbol y que, pese a ello, aun siendo atacado por el implacable sol del desierto y las muchas visitas al lugar, está prácticamente intacto. Pero lo más curioso del asunto es que este modelo en concreto llegó a ser tan popular en su época que fue bautizado con el sobrenombre del arma que ganó el oeste. Y aunque aún no sabemos cómo ni quién lo dejó allí ni tampoco si sirvió o no para ganar batalla alguna, lo cierto es que el misterioso olvido de su propietario y el hecho de que nadie haya reparado en él durante años han servido para que el rifle acabe en la exhibición permanente de este parque natural. Fiel a su cita, como cada semana, con las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología, Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento, la última parte de Ágora, las efemérides. Mario Draghi. The economic recovery in the euro area is losing momentum. Janet Yellen. The recovery is not yet complete. Christine Lagarde. We need to act on growth and we need to act now. Las voces de la economía de 3:30 a 6:30 cada tarde con el mercado abierto. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. La música y el baile de Irene nos informan de que llegan las efemérides. Tal día como hoy, 24 de enero, pero del año 76 después de Cristo, en Itálica, Hispania, nace Adriano, emperador y filósofo del Imperio Romano entre los años 117 y 138 después de Cristo. Durante su reinado, el imperio alcanzará la mayor extensión territorial de su historia y en general será un periodo de paz. El 24 de enero de 1848, con el anuncio del descubrimiento de oro a unos 100 kilómetros al este de Shuttlesford, en California, comienza la fiebre del oro. Atraerá a miles de personas acarreando desórdenes y muertes por la disputa de terrenos donde pudiera hallarse este preciado metal. 25 de enero de 1822, en la actual Argentina, concluye la firma del Tratado del Cuadrilátero, una alianza entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, ante una posible agresión extranjera de españoles o portugueses. En 1924, otro 25 de enero, tienen lugar en Chamonix, Francia, y por primera vez en la historia, unos Juegos Olímpicos de Invierno. El salto de trampolín, deporte desconocido para la mayoría del público, será la estrella junto a 12 disciplinas. En estas Olimpiadas participan 16 países representados por 281 hombres y 13 mujeres. Día 26 de enero de 1881, en Sudán, Muhammad Ahmad Ibn Abd Allah se proclama sucesor de Mahoma y llama a los musulmanes a la guerra contra el dominio egipcio otomano. Las masas le apoyarán y obtendrá varias victorias. En 1898, los británicos devastarán el reino que fundará en el Alto Nilo. Ese día de 1788, Arthur Phillip, capitán británico, desembarca en Australia a más de 1.000 inmigrantes, entre los que se encuentran 736 presidiarios. El objetivo es la rápida colonización de Australia y la descongestión de las cárceles inglesas. Con ellos fundarán la ciudad de Sídney, primera colonia europea en este continente. 27 de enero de 1880 en Estados Unidos, el inventor americano Thomas Alva Edison patenta su lámpara incandescente que hoy todos llamamos bombilla. Su comercialización estará plagada de disputas entre competidores por ver quién posee la propiedad de la patente. Algunos años antes, el 27 de enero de 1868 y hasta el día 31, tiene lugar en los suburbios de la ciudad japonesa de Kioto la decisiva batalla de Toba Fushimi, que marcará el fin de Shogunto Tokugawa y el inicio del régimen imperial Meiji. Esto cambiará el curso de la historia de Japón al desaparecer el sistema de gobierno que ha regido Japón durante casi 700 años. 28 de enero de 1986, 73 segundos después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral en Florida, la lanzadera espacial Challenger, con 7 tripulantes a bordo, estalla a 16 kilómetros de altura. Ninguno sobrevive a la tragedia. Y ese día del año 1547, tras 38 años de gobierno absolutista, fallece en Inglaterra con 55 años de edad el rey Enrique VIII, fundador de la Iglesia Anglicana. 29 de enero, año 1860, en Taganrog, Rusia, nace el médico y escritor dramaturgo Anton Chejov. Encuadrado en la corriente naturalista, se convertirá en un maestro del relato corto que será muy bien acogido por escritores y crítica. Entre sus obras dramáticas más conocidas se encuentran Tío, Vania y la gaviota. Otro 29 de enero, pero de 1886, el ingeniero alemán Carl Benz patenta en Alemania el primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna. Y terminamos con un 30 de enero de 1648. En Münster, Alemania, se firma la paz de Westfalia, dando fin a la guerra de 80 años entre Países Bajos y España. Francia sale ganando, Suecia se consolida como potencia, los Países Bajos logran la independencia y España continuará con su decadencia. Y ese día del año 1500, el navegante español Vicente Yáñez Pinzón se convierte en el primer europeo en avistar el río Amazonas al llegar a su desembocadura. El río también es llamado Marañón. Años más tarde, en 1542, Francisco de Orellana lo recorrerá desde su nacimiento en las selvas peruanas hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Las efemérides desde hoy hasta la próxima semana. Hoy ha estado muy seria, ha estado muy seria aquí Irene Aguilar, pero bueno, ella es muy risueña, se está riendo ahora mismo. Bueno, pues muchísimas gracias por las efemérides. Nosotros continuamos con más cosas aquí en Capital. Gracias, Irene. Gracias. Ágora, historia en estado puro. Es el momento de concluir una nueva asamblea, en este caso la número 72. Regresamos el siguiente sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y en la sintonía de Capital Radio. No podíamos estar en otro sitio mejor. Les recordamos las formas de contactar con nosotros a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Durante la semana pueden visitarnos en nuestra web, en agorahistoria.com, y también nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Además, nos pueden escuchar los miércoles a las 12 de la noche del miércoles al jueves, y escucharán la repetición del último programa emitido. Y ahora sí nos marchamos, y lo hacemos con una frase de Marco Aurelio. Dice así: el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.